Hoy que más solo me encuentro, hoy que más triste me siento, me abandona, me abandona el amor que yo más quiero, el amor que me decía las cosas que me ofrecía. Fue mentira, fue mentira, en verdad no me quería. Qué mala suerte la mía, ay, ay, ay. Qué mala estrella me guía, ay, amor. Voy llorando mi desgracia y las noches las hago días. Voy llorando mi desgracia y las noches las hago días. Copas traen consuelo, trae más vino cantinero. Ya no es mía, ya no es mía, pero yo aún la quiero. He tratado de olvidarla entre copas y parrandas, mas no puedo, mas no puedo. Mi castigo es recordarla. Qué mala suerte la mía, ay, ay, ay. Qué mala estrella me guía, ay, amor. Voy llorando mi desgracia y las noches las hago días. Voy llorando mi desgracia y las noches las hago días.